Muy buenos días. ¿Sabían que este lunes es feriado? ¡Ay, pero mire qué hermosa noticia! No me había dado cuenta. Yo tampoco, me enteré hace un ratito por el 17 de junio, que es el día del aniversario de la muerte de Martín Güemes. Espero estar diciéndolo bien. Sí. Y bueno, se pasó a día lunes, porque bueno, el día de la muerte de Belgrano, que es el 20, cae sábado. Pero todo en esta hipotética cuestión de que existiera la posibilidad, no sé, de irse a algún lado, claro, unos matecitos a la montaña. Hace un tiempo atrás. Bueno, algo que no está le voy a decir algo que no está descartado y que quizás se anuncie en las próximas horas, hay que estar atento. Muy bien, no estamos tan lejos entonces de esto que planteaba Rodolfo Suárez de empezar a activar el turismo interno, algunas posibilidades, ¿no? Así es. Muy bien, usted siempre ahí con todas las novedades, Laura. Pero no vamos a hablar de tantas novedades, sino que vamos a, en esta columnita vamos a hablar un ratito de una expresión de la que se habló mucho en estas últimas 48 horas a nivel nacional, que generó, por un lado, algunas alegrías y, por otro lado, protestas. ¿Y qué estamos hablando? De la decisión del presidente Alberto Fernández de que el Estado tome posesión de la empresa de alimentos Vicentín, una empresa que está ubicada en la ciudad de Avellaneda de Santa Fe, y uno de los argumentos que dio Fernández en la conferencia de prensa cuando hizo el anuncio este lunes último por la tarde fue que vamos en camino o que damos un paso por la soberanía alimentaria. Entonces nos preguntamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? ¿Qué es esto? Para quienes los consideramos quizás más progres, nos parece algo positivo. Después, claro, para otras personas que quizás no compartan este pensamiento, lo ve como más negativo, pero no queda muy claro qué es. Entonces nos fuimos al concepto que propone Vía Campesina, que sabemos que es un movimiento en el que están nucleados muchísimas personas emprendedoras que comparten y que practican esta idea y a lo largo del mundo. Y primero, la primera palabra para hablar de soberanía alimentaria es derecho. Es un derecho de los pueblos o de los países, y me parece muy importante también esta segunda expresión, de los pueblos o de los países. No estamos hablando de ponernos, o no solamente, ¿no?, pero una huertita en la casa. Claro. Sino más bien como un proyecto político, y desde ahí, desde la cuestión de los derechos, un derecho de los pueblos o de los países a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados. Hablamos de nutrición, y ahí está la idea de la salud. Y por otro lado, culturalmente adecuado es que tenga que ver con el lugar. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces cuando alguien intenta comer sano, por ejemplo, y toma alimentación que se dan en otros países. Yo voy a poner un ejemplo muy cortito, que es el caso de la Ayurveda, que es la medicina de la India. Y bueno, entonces en la Ayurveda vos tenés que ver tus doshas, que son de alguna manera tu constitución, y de acuerdo a eso deberías comer según las estaciones del año. Pero mucha gente intenta comer de acuerdo a los textos que está leyendo, pero que en realidad son adecuados para la gente que vive en Oriente, ¿no? Entonces por eso culturalmente adecuado, tiene que ver con lo que se consigue en el lugar. Producidos de forma sostenible y ecológica. Esto es un punto central. ¿Por qué? Porque hay otro concepto, Gaby, que me parece muy interesante también para entender soberanía alimentaria, que se contrapone, que es el de seguridad alimentaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengamos todos los alimentos disponibles. Entonces, para tener todos los alimentos disponibles, no estamos hablando de alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, sino que ya pasamos a hablar de libre mercado, de industrialización, de utilizar herramientas para que todos estos alimentos sean disponibles, ¿no? ¿Y qué pasa? Si yo no tengo acceso a esos alimentos, es decir, si no tengo dinero para comprar esos alimentos, ¿qué hago? No como. Y ahí aparece el hambre. Por eso la soberanía alimentaria es una solución para el hambre de los pueblos. Y por eso hablamos de un derecho, porque tenemos derecho a no tener hambre, a alimentarnos. En el mundo capitalista, la soberanía alimentaria existe como muchísimos emprendimientos. En Argentina se practica la soberanía alimentaria, pero no como un derecho de los pueblos, alimentos nutritivos, sino como proyectos, como muchos emprendimientos. Y una de las cuestiones a tener en cuenta, Gaby, por eso comenzamos analizando el concepto, es que son producidos los alimentos de forma sostenible y ecológica. ¿Y esto qué quiere decir? Sin utilización de agrotóxicos. Uh-huh. Es decir, que si damos un paso como país, esto de tener una empresa que fabrica alimentos, hay que revisar de qué manera esa empresa fabrica los alimentos. ¿Utiliza o no utiliza agrotóxicos? Porque si no, no entraría dentro de la idea del concepto de soberanía alimentaria, sino se estaría pareciendo un poquito más a la seguridad alimentaria, aunque la empresa tenga capitales del Estado. Hay que ver de qué manera después se repartan esos alimentos y esto de, si yo no tengo dinero, desde un punto de vista de la soberanía alimentaria, y puedo comer igual, porque tengo acceso a mi propia huerta. Todos deberíamos tener acceso a nuestros propios alimentos. No, si yo no tengo dinero, no como, me muero de hambre. O dependo de las decisiones políticas del gobernante y de la gobernante de turno. Uh-huh. En el mundo capitalista, decíamos, es muy complejo la aplicación de esto, porque en realidad lo que existe es este camino de la seguridad alimentaria y se concreta a través de la concentración de empresas. Y me pareció interesante mencionar algo que se ha venido hablando mucho y que es el tema de las semillas. Hoy en el mundo hay 3 empresas que concentran la producción de semillas. 2 son norteamericanas y una es de Suiza. Y una de las norteamericanas es muy conocida por todos, que es Monsanto. Pero además, Gaby, la producción de alimentos está concentrado, se cree más o menos, en 10 multimedios en el mundo. Por eso es en 10 multinacionales. Multinacionales. Entonces, me parece muy interesante tener en cuenta dónde estamos parados. Uh-huh. Estamos muy lejos como mundo de ese camino y que se necesitan decisiones políticas y transformaciones muy importantes, porque hay algunos países como Bolivia, como Ecuador, que tienen en su constitución nacional el derecho a la soberanía alimentaria. Uh-huh. Bolivia lo que hizo es la reforma agraria que tanta oposición le trajo al expresidente Evo Morales. ¿Por qué? Porque apuntaba acá a la soberanía alimentaria, a que los pueblos puedan alimentarse sin necesidad de depender de las 10 multinacionales que concentran los alimentos en el mundo, o las 3 multinacionales que te venden las semillas. Pero, en general, esto en el mundo de Latinoamérica, aunque existen, decíamos, cada vez más emprendimiento, no hay decisiones de profundizar como política de Estado, porque obviamente sería enfrentarse a los grandes capitales extranjeros. Por eso me parece que es bueno que tengamos en cuenta qué es este concepto, hacia dónde apunta y cuáles serían las transformaciones que hay que hacer. Y una de ellas es, sin duda, la no utilización de agrotóxicos y sí la elaboración de otro tipo de combustibles para tratar a nuestros alimentos. Laura, qué importante esto, y pensaba cuando abríamos el programa, hablábamos de estas nuevas normalidades de las que se habla, ¿no? Y estos conceptos de la normalidad, ¿no? En esta normalidad que vivimos que es terrible este concepto, bueno, que lejos ha estado siempre el derecho de los pueblos y el derecho a la alimentación, ¿no? Y entender la alimentación como un derecho. Qué necesario poder ir por ese camino y qué necesario las políticas precisas al respecto, ¿no? Las políticas públicas. Totalmente, y concretarlas, digo. Exacto. Porque si no queda un concepto muy bonito y muy romántico. Uh-huh. Pero que en realidad es esencial, es político y es económico. Y para tomar decisiones hay que hacer grandes transformaciones, que no se trata solamente de, obviamente puede ser un muy buen paso de tomar empresas que produzcan alimentos, pero ¿cómo se van a producir esos alimentos? Lo más importante es sí, van a ser accesibles para toda la ciudadanía. En Argentina hay pueblos con desnutrición, especialmente en el norte, y esto es así. Cuando, bueno, esto se dice siempre, y no quiero caer en un lugar común, es un país muy rico, y bueno, y justamente es una gran oportunidad. En Europa, y esto salió mucho en varios portales en estos últimos días, se está tomando la decisión de que los distintos estados que pertenecen a la Unión Europea empiecen a tener empresas, y muchas de ellas que sean empresas de alimentos. Uh-huh. El escenario post-pandemia del que tanto hemos hablado tiene muchísimo que ver con esta idea de estados activos y de estados que resuelven lo más urgente, que sin duda es el hambre. Totalmente, ¿no? Y bueno, qué necesario optar y optar exactamente con respuestas concretas por este derecho fundamental que es la soberanía alimentaria, y que además nuestros pueblos originarios nos los vienen diciendo y la vienen sosteniendo hace siglos. De las cuales fueron quedadas en un costadito, ¿no? Uh-huh. Un poco en el olvido, o sino como partes, como políticas de reconocimiento. Y en realidad la propuesta me parece que va por otro lado, sino que son propuestas que deben a la población. Totalmente.